las madres que tienen los chicos, tienen hijos con patologías muy, muy graves, y que los estados en general miran para otro lado o directamente no solo las ignoran, sino que las agreden. Entonces, me sentiría como parte del sistema que las reprime si no ponemos permanentemente al aire todos sus problemas. Bueno, hola, muy bueno. Hola. ¿Qué tal, Roxana? ¿Cómo te va? Gracias, Jorge. ¿Cómo andás? Muy bien. Muy contenta de que nos convocaras otra vez para contarte un poco las novedades, las últimas que estamos viviendo. Sí, queremos... me preguntaron de otros lugares, que sí, seguramente lo van a replicar. Querían saber, porque me dijeron, bueno, escuchamos la otra vez que iban a hablar de los problemas, sí, a plantearlo en profundidad, y también el tema de la reunión internacional que les llamó mucho la atención y quieren tener más información al respecto. Así que estás invitada vos y está Cintia Farina, que en cualquier momento la vamos a poder conectar. Sí. Mira, lo que estamos intentando ahora es que nos escuchen en todos lados, porque, bueno, casualmente esta semana tenemos una compañera en estado terminal, internada en un hospital público, y no, los médicos no nos quieren firmar el pedido del aceite, de los formularios que supuestamente tenemos que llenar para presentar en el ANMAT y en el RECAM, para quedar en el registro. La contestación de los médicos es que, digamos, el ANMAT no trae el aceite para cáncer y para dolor y para otras patologías como el autismo, que es lo que tiene mi hijo, y otras patologías. En ningún punto de la ley dice eso, ni en la reglamentación. No hay un listado de patologías. Entonces no sabemos por qué los administrativos del RECAM y los médicos se están negando a darnos, completarnos el formulario para poder seguir con nuestros tratamientos. Ayer justamente allanaron a un compañero en Paraná, él tiene esclerosis múltiple, no sabemos nada de la situación, por lo menos nosotras las familias, no sé si algún otro sector de los cultivadores lo sabrán, pero nosotros como familias no tenemos información al respecto, el muchacho tiene esclerosis múltiple y usa el cannabis como parte de su tratamiento. Entonces estamos muy preocupados porque estamos recibiendo, yo creo que lo peor que nos puede pasar como ciudadanos es la omisión de respuesta, la omisión atencional. Y eso es un delito muy grave porque es una violación constitucional y es una violación de los derechos humanos. Nuestra salud depende de una atención de calidad. Tanto el individuo que sufre una patología como el entorno familiar que nos desgasta el tener que estar todo el tiempo, no solamente con el estrés de la patología atendiendo a la persona, ser los cuidadores, los principales cuidadores de nuestra familia, sino que además tenemos que estar peleando por derechos que los tenemos ganados por naturaleza, porque cuando nace una ley nacional no puede estar en la interpretación de la provincia local que del administrativo que la vaya a ejecutar. Una ley nacional tiene una sola lectura. Y bueno, estamos bastante preocupados con este tema. Lo que te comentaba, a mí me pasó en mi casa, sin ir más lejos, que no me atendieron, los médicos no me atendieron. No entraron a mi casa porque mi hijo tiene una patología. Aquí hacen lo que quieren con nosotros. O sea, no se les puede denunciar a los médicos porque no. Hace poquito, no sé si te enteraste, que murió una periodista, sí, por una mala praxis. Reescriben las historias clínicas, nos abandonan los tratamientos, nadie hace nada. Vos haces la denuncia y esto queda en un saco roto. O sea, yo sinceramente como ciudadana y como mamá, estoy atónita con todo lo que está pasando y estoy muy preocupada. Estoy muy preocupada porque yo no sé lo que me va a pasar mañana. Sí, sí. Yo mismo con mi hermana médica, fue operada de una manera totalmente irregular. ¿Viste? Y bueno, después murió, pero por cáncer, pero fue operada de la espalda, la abrieron en canaleta, sin haberle puesto le pusieron una parte de la, ¿cómo se llama? Se me corta un poquito. La anestesia. ¿No? Sí. Y después no le pusieron lo que tranca de la anestesia, o sea, lo que no le pusieron, ¿cómo se llama? Eso que te permite no tener dolor, no sentir el dolor. Bueno, no me acuerdo ahora cómo morfina. Se llama. Sí, algo parecido. O peridural, si la operaron de la columna, por ahí hay que ver qué parte le pudieron haber puesto peridural. Pero bueno, se olvidaron. Le pusieron se olvidaron. Un detalle menor. Entonces, claro, ella trataba estaba paralizada, el paralizante lo tenía, pero el otro no, se olvidó. Ahora, ubiqué todos los datos y como mi hermano es médico y el marido también era médico, se negaron terminantemente a darle información porque ellos eran médicos. Claro. Entonces, entre médicos no se denuncian. No se denuncian, ¿no? No, y entre ministerios tampoco. Mirá lo que me pasó a mí en el verano. Viste que yo te comenté, mi casa empezó el año pasado. Además, mi madre falleció en marzo y, digamos, yo era la principal cuidadora de toda la familia. De mi madre y mi hermano, que también mi hermano falleció hace 2 años, y soy de mis 2 hijos. Mi madre la internan en el hospital Piramano porque ella tenía un cáncer terminal y se mejora de su cuadro. En el interín se les cae, mi mamá era muy grandota de físico, se les cae a los enfermeros, no sé qué es lo que pasó porque nadie me cuenta nada, o sea, lo que me contó mi madre es que en la maniobra un enfermero la quiso sentar en una silla de plástico que no era la silla que yo le había mandado, que era una silla reforzada, se rompió la silla y se le rompió la cadera. Desde el momento en que le tuvieron la cadera rota, con cáncer terminal, durante 10 días, el único tratamiento de dolor que tuvo mi madre fue paracetamol. Un paracetamol al día. O sea, vos imaginate cómo estaba mi madre. Mi madre estaba totalmente muriendo, pero de dolor. Yo hice la denuncia en la fiscalía de la zona. Al tiempo me contesta la fiscalía. Me llama primero por teléfono para decirme si yo no retiraba la denuncia, que habían ido a ver y que yo me había confundido, no es que mi madre estaba en abandono de personas, sino que estaba siendo atendida mal, pero estaba siendo atendida, y que tenía que quitar la denuncia. Ahora, ¿cómo un funcionario público me coacciona a mí, o a cualquier ciudadano, a retirar una denuncia en vez de armar un dispositivo de investigación real? Porque yo tengo todas las grabaciones, tengo todas las fotos, a mí nunca me llamaron para nada, para atestiguar nada. Nadie hizo nada. Después me lo contestaron por escrito y me dijeron lo mismo, que mi mamá estaba siendo atendida mal, pero estaba siendo atendida. Claro. Una locura. Una locura, que obviamente también estoy con ese proceso, pero yo ya, acá es como que tenés que tener un digamos, armado un dispositivo de abogados para todo. Sí, sí, todo se arregla así. ¿Y cuántas familias aproximadamente? Las familias no tenemos plata para pagar. Jorge, sí, un amparo. Sí. Un amparo hoy está al orden de los 30 a 50 mil pesos según el abogado que a usted atienda. ¿Quién puede pagar eso? Sí, casi y somos nadie. Todas familias que la mitad no labura y la otra mitad labura solo uno, porque el otro es el que se tiene que hacer cargo de todas las cosas de la familia. Sí, posible. ¿Cuántas familias aproximadamente están relacionadas o tienen estas patologías tan fuertes. Justamente estamos haciendo ahora un censo informal entre nosotros y entre las provincias porque no tenemos un número oficial. Una de las cosas que nosotros le pedíamos, por lo menos a nivel municipal, que supieran en el municipio cuántas personas con discapacidad viven, para tener un número. Yo esto lo empecé a desarrollar después que tuve la problemática con Marco, que le tuvo violencia de las fuerzas públicas. Marco, lo rodearon 5 patrullas policiales, él tenía una crisis en la calle, un menor de 15 años con discapacidad. Y lo rodearon 5 patrullas y, bueno, en la maniobra de querer reducirlo y demás, lo han golpeado. Nadie, en ninguno de los 10 policías que estaba interviniendo en eso, se dio cuenta que el pibe tenía una discapacidad. Yo fui a hablar con el municipio y lo que primero le pedí, poder dar charlas a las fuerzas públicas para que sepan cómo actuar con una persona en una situación de crisis cuando tiene discapacidad, porque no la podés golpear. No. Y por otro lado, para que hicieran un censo, y no tengo respuesta todavía. Y seguramente tampoco les interesa, pese a que la vicepresidenta es discapacitada. Sí, bueno, eso es lo más triste que tenemos en Argentina, que tenemos un representante que es un vicepresidente y el vicepresidente hace caso omiso. Eso es lo más triste, lo más realmente... o el ministro de Trabajo. Desconcertante. El ministro de Trabajo. También no, es claro. Discapacitado y sin embargo son peores que si estuvieran... No, son representativos de lo que nos está pasando. Sí, sí. No nos escuchan, no nos reciben. A mí me recibieron algunos funcionarios, pero porque la historia mía les llegó por otro lado. Pero me recibieron. Hola. Sí. Claro. Y lo mío no se arregla con dinero, lo mío se arregla con eficacia, con una justicia eficaz. Y es algo que creo que nadie está dispuesto a hacer. ¿Me entendés? Sí. Nosotros no queremos más limosna. Eso es lo que nos pasa, Jorge. Nosotros no queremos más una curita en la herida. Nosotros queremos una sutura y una rehabilitación. Esto necesita dejar de tener... Necesitamos ya, urgente, dejar de tener una justicia negligente. No podemos seguir viviendo tan desamparados como estamos. Bueno, esto nos lleva directamente a una actividad regional. Sí. A un encontrarse con las otras organizaciones de otros estados y plantearlo, sí, a nivel internacional. Sí, es la idea. Estamos... Bueno, nosotros ya tenemos armado una red latinoamericana, algunas de nuestras organizaciones ya están en esa red. La idea es empezar a darle otra visión a Latinoamérica. Ya estamos cansados como ciudadanos de Latinoamérica que nos ninguneen tanto la calidad de vida. Porque sí, no es solamente el sector de discapacidad. Vos bien sabés que los pueblos originarios están siendo otra vez masacrados, humillados. Estamos cansados de todo eso. Ya no queremos más ese tipo de mundo. Queremos, sí, un país, queremos nuestros países que nos den el lugar de ciudadanos que nos corresponden, a las personas, punto. Después... nos hemos olvidado en Latinoamérica que los políticos y los gobernantes son para el pueblo, son empleados del pueblo, son nuestros empleados. No puede ser que le sigamos haciendo el bolsillo gordo a esta gente. Y nosotros, mientras tanto, nos vamos muriendo porque nuestra compañera que está en estado terminal, no sabemos cuánto más va a durar, ¿eh? ¿Cuánta gente más tiene que morir para que nos den el aceite? O por lo menos que nos permitan cultivar y que no nos allanen. Fíjate, Maxi, esclerosis múltiple, un hombre con una patología de base muy complicada, no sabemos en qué situación está. Es una locura. Es una locura, sí. Y ojo, van a empezar ahora con las familias también. Sí, sí, porque en realidad lo que ellos necesitan, lo que ellos quieren, es que las familias compren y consuman el cannabis de Monsanto Bayer. Pero por supuesto, nosotros todavía quieren que sigamos siendo clientes. Nosotros ya no somos clientes de nadie. Ya no nos sujetan por ningún lado más a nosotros. Porque nos informamos, porque lo que hicimos bien, Jorge, en esta situación, y fue la única cosa que yo resalto con orgullo y con amor y con alegría, porque fue un trabajo colectivo de las familias y de los cultivadores. Fue la única vez que se juntaron los colectivos para poder hacer algo en conjunto, y fue educarnos. Hoy sabemos lo que es un laboratorio y qué han hecho los laboratorios con nosotras, por qué los médicos no tienen la libertad de trabajar y cumplir su juramento hipocrático. Un médico no se puede negar a acompañarte en el tratamiento que vos elijas, sea la patología que sea. Si vos decidís tomarte de lechuga en tu tratamiento, te tiene que acompañar el médico, te puede informar, pero desde la opción, no desde la imposición. ¿Por qué yo me voy a tener que tomar, hacer quimioterapia si no creo en la quimioterapia? No quiero hacérmela. Yo me quiero usar fitoterapia. No me puede imponer un médico. Mi decisión la tienen que respetar. Bueno, esa es la intención de, claro, de luchar pero para cuando que... hablamos de países democráticos, eso es democracia. Sí. Si bueno, ahora están hablando de la nueva democracia, y la nueva democracia pasa a ser cretinocracia, porque en realidad es el gobierno de los cretinos. Y pero claro, escúchame una cosa, Jorge, ¿a vos te parece normal que en todos los países de Europa y un montón de países más han sacado la vacuna del papiloma y acá te la ponen en el calendario obligatorio y ahora encima la provincia de Mendoza va a empezar a multar a las familias que se nieguen a dar la vacuna? ¿El calendario, completar el calendario? Claro, porque como lo sacan y ellos tienen una cantidad que se puede vencer, entonces necesitan que los giles se la pongan y tengan la posibilidad de tener otra patología o cáncer para que ellos puedan vender sus productos. Porque volvemos a lo mismo, seguimos gestando clientes. Sí, sí. Todo es cliente. Claro, y como somos nosotros el último orejón del tarro, los latinoamericanos, bueno, dale, manda, marchen las vacunas para allá. Marchen las pruebas que vamos a hacer científicas para... Claro, nosotros y los africanos estamos fritos. Claro. No nos representan los derechos humanos, vamos, lo más mínimo nosotros. Si nosotros bueno, cuando participamos en mandar nuestras historias... A la OMS, nos enteramos de casualidad porque unas organizaciones de Europa nos convocaron. Pero nosotros no sabíamos nada, que estaban discutiendo el cannabis medicinal y encima le querían reconocer lo medicinal solo al CBD. ¿Y qué hacemos con nuestros hijos que algunos toman THC? Sí, todas esas, todo lo que en Europa están peleando, todo lo que en Asia están peleando, que ya está impuesto en un montón de lugares. Bueno, en Latinoamérica hay 3 o 4 lugares nada más en que vos podés decir, bueno, acá me respetan. Después, en general, si pueden, te mortifican todo lo que se les pueda ocurrir. Sí, y te digo, las compañeras ahí de Chile que tienen la ley y todo, y así todo, siguen teniendo un montón de problemas, ¿eh? Sí, porque una cosa es tener la ley y otra cosa es muy distinta que esté reglamentada esa ley. Sí, no, pero la ley de ellos está reglamentada. El problema es que la policía, había un tema de interpretación de ley, entonces la policía seguía allanando a las familias. No sé ahora cómo estarán, hace bastante que... No hablo con las chicas de Chile, pero es un tema. Es un tema. ¿Cómo puede ser el libre albedrío de la interpretación de una ley? Dice una cosa o no la dice. Punto. Después vos como abogado en un juicio tendrás sus estrategias para defender a tu cliente, pero una ley tiene una interpretación muy clara. Bueno, justamente el problema es que los derechos, como los derechos no se aplican textualmente, literalmente, sino que se interpretan, también cuando se aplica una ley, tienen el libre albedrío de interpretar la ley. Claro. A conveniencia de las grandes empresas farmacéuticas o lo que fuere, claro, para aplicar o no. Entonces todas esas cosas generan que hay una distorsión permanente de todo lo que sea derechos. Claro, exacto. Entonces lo que tenemos que ver es cómo nos juntamos, cómo expresamos, cómo definimos que esas leyes de derechos humanos que está plasmada en Naciones Unidas del 48 tienen que aplicarse, porque en todas las constituciones del mundo, exceptuando Estados Unidos e Israel, en todas las demás existen partes de esas 30 artículos, existen en todos lados, menos en esos dos países.